Mimi Miguel Peralta Betanzos, libre. 10 más 10, 20 más 7, 27 de julio del 2019, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Escucha el escandalazo radial. www.espora.org/2000/escandalazo radial, con K y con Z. Abajo los muros de las prisiones, libertad a las y los presos políticos. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Bueno, y continuando con estos audios que nos han mandado la banda, vamos a compartirles ahora la participación, el audio de la banda de Huajuapan de León. Ya llegó su audio desde Oaxaca. Y bueno, ellos están retransmitiendo este escandalazo radial a través del 96.9 del FM. Y bueno, esta radio New D. Esta banda pues nos manda este audio. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos al escandalazo radial. Ricardo Flores Magón no ha muerto. Su espíritu vive en Miguel Peralta Betanzos. Tal compas, les enviamos el saludo poderoso y recio, fuerte de resistencia desde la región mixteca, desde el semidesierto New Sabi, aquí en la antigua New D, Huajuapan de León, Oaxaca. Y bueno, pues desde las cabinas de esta radio liberada por el espectro capitalista, estamos mandando el saludo por la 96.9 FM, Radio Comunitaria New D. Y bueno, pues el saludo va en especial para el compa Miguel, que desde la región mazateca ha dado un ejemplo de lucha y dignidad, de resistencia, de una rebeldía natural por el amor a su pueblo, por el amor al territorio mazateco, por el amor a la lengua, a sus costumbres, a su forma de organización que se desarrolla precisamente en este territorio, en estos territorios que quieren conservar esta forma de organización social comunitaria entre todas las familias que habitan el Oxochitlán de Flores Magón, a través precisamente de la comunalidad que incluye precisamente el asambleísmo. Hay una asamblea de los pueblos allá en el Oxochitlán, la asamblea del Oxochitlán de Flores Magón, a la que pertenece nuestro hermano Miguel, hoy encarcelado en un penal aquí en la cañada del estado de Oaxaca, en Cuicatlán, hasta donde le enviamos un gran saludo fraterno, solidario. Enviamos nuestra fuerza de mixtecos para los mazatecos, para ti, hermano, que representas la lucha y el legado que dejó Ricardo Flores Magón. Enviamos pues el saludo a todos los que están armando esta transmisión desde algún recóndito lugar de la gran Tenochtitlan, el ombligo del universo. Y bueno, pues un saludo a todos los que ya hicieron participaciones de distintos lugares de este país, desde otros lugares fuera del CEM Anáhuac. Y bueno, pues nosotros creemos que la lucha de Miguel es una lucha legítima, es una lucha natural por la sobrevivencia de su pueblo, de sus costumbres, de su identidad. Creemos que estas luchas deben esparcirse por todo el mundo, por todos los lugares donde hay pueblos que conservan su lengua, su vestimenta, su gastronomía, su medicina, sus costumbres. Creemos en la autonomía y la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, de los pueblos del estado de Oaxaca, de esos 17 pueblos, incluyendo el afro mestizo, que conviven aquí en estas 8 regiones. Y bueno, a nosotros como mixtecos nos dividieron en esta división geográfica política en 3 partes. Nos regaron en el estado de Puebla, en el estado de Guerrero y aquí en la Mixteca de Oaxaca. Somos un pueblo que desafortunadamente nos quebrantaron, nos separaron por estas barreras psicológicas y físicas que imponen los estados y el capitalismo. Creemos que no debe haber fronteras, creemos que no debe haber banderas, creemos en que podemos convivir en una sociedad multicultural donde haya muchas formas de pensar y de organizarse. Y bueno, pues enviamos el saludo a todos los integrantes de la asamblea del Oxochitlán que estuvieron presos, a los que siempre han estado apoyando a sus presos políticos en la región mazateca, acá en la Mixteca, en todas las partes donde hay luchadores sociales, y que sabemos que una de las formas en cómo el Estado controla pues a estas mentes, estos pensantes libres, pues es a través del encarcelamiento, la desaparición y en dados casos el asesinato. Nosotros nos solidarizamos con todos los movimientos que existen en México, en la región de la Sierra Sur, la región zapoteca de la montaña, donde también el CODEDI está luchando, allá también pues en la región del Istmo, allá con los pueblos y barrios de la región del Istmo que están luchando en San Mateo del Mar, en Dionisio del Mar, allá en Xadán, y pues a todos los compas también que están haciendo pues la resistencia allá en la ciudad de Oaxaca, en los valles centrales, por la dignidad de nuestros pueblos y así en toda la nación. Pues enviamos pues este abrazo fraterno directo a estos espíritus rebeldes que están escuchando hoy este escandalazo radial, en apoyo a nuestro compa Miguel, para darle fuerza, para que también estos gobiernos, estos jueces y licenciados corruptos hagan el trabajo conforme debe de ser, para que nuestro amigo Miguel pues tenga pronta libertad, y no nos cansaremos hasta exigir justicia, enlazarnos, coordinarnos para pedir esta justicia hasta que se logre. Un saludo a los presos políticos que ya están libres, a Miguel Sotelo, al otro compa, perdón, a Fernando Sotelo, ¿no? A nuestros otros compas también y otras compas que han sido presos políticos. Un saludo a todos ustedes desde la Mixteca Rebelde y les enviamos un gran abrazo. Merezcan la luz del sol y la luna. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar la participación de los compañeros de Huajuapan allá en Oaxaca, Radio New Day. Y bueno, pues aquí estamos recordando evidentemente al compa Chava Olmos, quien fue asesinado por la policía en Huajuapan de León, en Oaxaca, el 26 de junio de 2016. De hecho, hace unos cuantos días, casi un mes, pues estuvo recordando, ¿no?, y exigiendo, por supuesto, justicia para Chava. Y se hicieron algunas actividades por allá en Huajuapan. Y bueno, pues además del asesinato vil y cobarde que le hicieron a nuestro compañero, pues continúa todavía la exigencia por la justicia, ¿no?, hacia su asesinato. Y qué contradictorio es, ¿no?, que justo a nuestros compas los encierran acusándolos de un supuesto homicidio que no cometen, cuando en realidad a los verdaderos asesinos, pues, no le sucede nada, ¿no? Entonces, ahí nuevamente volvemos a la reflexión de qué tipo de justicia es la que estamos esperando o qué justicias son las que se hacen realmente en este sistema estatal y represor, ¿no? Pues toda nuestra solidaridad para los compas de Chava. Él fue un comunicador, ¿no?, justo de esta radio, quien tenía un programa, Pitaya Negra, me parece que se llamaba, ¿no?, en la radio. Y pues bueno, por ahí en el Facebook podrán encontrar el abogado. Le podrán encontrar varios de sus programas y pues los invitamos a que sigan al pendiente de cómo se va desarrollando la situación sobre el compa Chava Olmos. Ya mi corazón se exalta por tanta desigualdad, muchas cosas que nos faltan, la justicia y libertad, pues queremos de verdad ver libre a Miguel Peralta.